Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Día Internacional de la Radio. Les habla Maru Chávez de Violeta Radio, un proyecto radiofónico de la organización Salud Integral para la Mujer en Ciudad de México. La radio para mí es amor porque es un espacio en donde puedo expresar una serie de ideas, contar mis anécdotas, mi vida en términos de la participación política en favor de los derechos de las mujeres. La radio es muchas cosas, definitivamente, y por ello la radio merece ser celebrada. Y para ustedes, ¿qué es la radio? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.